Bueno, pues aquí estamos un lunes más, sí, ya lo sé, es lunes festivo, segundo lunes de nada. Hoy es el lunes 16 de abril de 2012, con algo de fresquito esta mañana al aire, como se probaba. Y aquí estamos, al pie del cañón, a través de nuestros tres medios de comunicación: Radio Express Marca, en Elche, la Radio del Deporte, la Radio de Afición, Info Express Mundo, es nuestro portal multimedia, y también Tele Elche, para los que pretenden escucharnos solo también. Una victoria para la esperanza, para cortar puntos con el playoff. El equipo de fútbol ganó 2-1 ante el Cartagena y vuelve a enchufarse. Sigue teniendo difícil, pero un poquito menos, a esa lucha por la liguilla de promoción a primera división. Vamos con titulares. A todo gol, a partir de las 10:05 de la noche en Tele-Elx, tendremos a las, en este caso, las mejores imágenes del partido, todas nuestras secciones, y hoy nuestro principal protagonista es el técnico, nuevo técnico de Elche, César Ferrando, hoy en A todo gol en Tele-Elx, a partir de las 10:05 de la noche. Se cumplió el dicho popular, entrenador nuevo, victoria segura. César Ferrando se estrenó en el cargo con una importantísima victoria frente al Cartagena por 2-1. El héroe del partido fue el defensa Héctor Rodas, que marcó los dos tantos, el de la victoria en el minuto 88. Lo mejor, la victoria y la capacidad de reacción después de encajar el gol del empate cartagenero. Elche recorta 2 puntos la distancia con el playoff y se coloca octavo a 4. Una jornada marcada por los pinchazos de Córdoba y Almería, que no pasaron del empate en casa. El Deportivo de La Coruña, próximo rival de los blanquiverdes, tiene pie y medio en primera división tras su victoria en Vigo. Cartagena y Nástic de Tarragona están muy cerca de segunda B. Girona y Alcoyano llevan el camino. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol consiguió por fin una victoria en un partido que empezó con nada de revolución. Hubo 4 cambios, pero 3 eran obligados por las 3 ausencias de Pellegrini, Mantecón y Edu Albacar. Ahí el técnico blanquiverde colocó a Héctor Rodas, gran protagonista del partido, a Berandier y a también a Quique Mateo. Y en este caso la principal novedad estuvo en el cambio de sistema, en jugar con un delantero, y luego lo explicó, porque teniendo tanta escasez de delanteros, pues lo mejor era lo que marcó las naves en el de salida, y pues eso es lo que hizo. Quitó a Nicky Will, metió a Ángel, metió a Ángel, y también metió a Cristóbal. La mala suerte es que Cristóbal se lesionó y, por desgracia, pues pasa a formar parte de la lista de bajas de las próximas semanas. En este sentido, ni con Bordalán ni ahora con César Ferrando se están teniendo fortuna, porque la verdad es que César Ferrando se ha encontrado con una enfermería bastante larga. Recordamos que eran 6 bajas las que tenía para este partido, la de 18, y que para el próximo fin de semana, para el partidazo frente al Deport, el domingo a las 12 del mediodía, cuenta ya con 4 o 5 bajas. Cristóbal, que tiene una microrotura fulminar en los centrales, Palanca, que todavía no estará, Héctor Verdés, que no estará, Linares, que ya sabéis que se entiende que no está de competición, y la duda es Pellegrín, que el viernes hablaba, el jueves hablaba de que espera con un tratamiento conservador, por supuesto, que está el micrófono y que va a ser posible, porque ahora mismo entre 4 y 5 bajas. Al menos recupera a 2 futbolistas, Mantecón y Albacar, una vez cumplidos las presentaciones. O sea, Albacar volverá a ser tibido porque no limpió, ya que se expulsó en el Villarreal con doble amarilla y volverá a partir de 4. Pero bueno, para el también hay otro. Bueno, y en cuanto al partido, pues lo he dicho, un sistema en el que un 4-2-3-1 con un delantero para intentar, sobre todo, tener orden, anímicamente recuperar la moral de la tropa y a partir de ahí crecer. Y eso es lo que hizo sobre todo en la primera parte, con el gol de Héctor Rodas en el minuto 36. 17 en ese golpe franco, en ese saque de esquina, en el que Corrodas aprovechó. En el segundo tiempo, el equipo perdió el control durante 15-20 minutos, donde incluso llegó el gol de Mariano Sánchez, minuto 30, más de uno ya empezó a ver un auténtico déjà vu con el último partido en casa contra el Huesca, porque se estaban repitiendo las mismas líneas del mismo guión, pero afortunadamente el final de la película fue radicalmente no acabó, acabó mucho, porque a diferencia del día del Huesca, donde en cuanto el Elche le empata el conjunto de Quique Hernández, no es que baje los brazos, pero es un mazazo tremendo, y el Huesca es el que sigue atacando hasta que marca el 1-2 en el tiempo de descuento. La diferencia con este final de la película, con este guión que acaba bien para la afición del Elche, es que nada más empatar fue el Elche el que reaccionó, pues además de la victoria, lo primero, los tres puntos, esto es lo que me quedó, y lo segundo, con esa capacidad de reacción que el equipo tuvo. De tirar para adelante y bueno, con un simetre que tuvo pierna cambiada más de izquierda y que le dio oxígeno, un perico que entraba por la derecha y pues, con esa fortuna que hay que tener, porque el Elche por fin las fotos de la 88 marcar el gol, en este caso de Raúl Torroga, la empujó porque la pelota prácticamente entraba en el remate de Checa, pues tuvo esa, no sé llamarlo fortuna, pero bueno, tuvo ese punto que otras veces no ha tenido. Que rompe con una racha negativa y sobre todo yo creo que gana en autoestima. Es muy importante el haber roto porque queda muy poco tiempo. Si no eres capaz de ganar el Cartagena, que ojo, sí, es el colista, pero tiene un medio campo, tiene velocidad, tiene a Tullantes, tiene a La Fuente, tiene a Braulio, tiene a Tony Moral, y claro, el Cartagena es un equipo que se hizo para estar arriba. Cambia a toda la plantilla y al entrenador es muy difícil que sea mejor. Claro, lo que pasó en el pasado de aquí, que no le ha pasado. Siempre, todos los años, hay un equipo histórico, un plantel de los que piensan subir y acaba abajo. No me pregunté por qué, pero es así. Siempre pasa. Así que, bueno, pues había que ganar, se ganó y ahora, pues se quedan a verse nueve finales, nueve enfrentamientos, que yo partiría en dos bloques. Los próximos que van a marcar sin duda el presente y el futuro del equipo deportivo de la Coruña, esos dos consecutivos, luego Barça de Las Palmas, que todavía ahí está en la parte media alta. Hay un partido clave también, además del Hércules, que es el Alcorcón, porque son dos rivales directos en la lucha por el playoff. Y considero que es bueno jugarlos porque es la mejor manera de atajar por el camino del medio para cortar distancia. Y luego los últimos tres partidos, si el Elche llega vivo, si llega con opciones, son tres partidos susceptibles de ganarlos sí o sí. Porque son, por este orden, Guadalajara, que para esa fecha puede estar salvado, Alcoyano, que para esa fecha, si todo sigue así, puede estar defendido, y el último, el Nástic, que para esa fecha tiene todavía esta extendidísima, que ya está prácticamente con pie y medio en segunda división. Hay nueve puntos susceptibles de conseguirlo, pues, no digo fácil, porque luego estarán, como decía, desarrollando los maletines, ¿eh? Pero hay más, siempre por ganar, cuidado, tenemos que perder y que hay que pasar por los parroquias, ¿no? Por la carta. Bueno, pues vamos a analizar lo que sucedió en el partido, lo que ha supuesto esta victoria. Escucharemos palabras de técnicos una vez finalizado el encuentro. Y la verdad es que, viendo la clasificación, pues hay cosas que quedan ya muy claras y eso que todavía faltan nueve partidos para hacer. Queda clarísimo que el Deportivo de La Coruña tiene pie y medio en primera división, por no decirlo de todos, 72 puntos. Tiene un colchón de 10 con el tercero. Todavía tiene que disputar 31 minutos del partido suspendido contra Cartagena. Si acabase como estaba, tendría ahora 63, sería tercero fuera de la selección. Pero si es un gol y no ganase, se metería con 65, adelantaría el partido. Por tanto, 70 el Depor prácticamente en primera, eso está muy claro. trabajo también lo veo muy claro. Cartagena, que también tiene sus 31 minutos por disputar, ¿no? Dificilísimo. Cartagena, Nástic, ahora mismo con 25 puntos, a 11 de la salvación, está más para allá que para acá, está más en segunda vez que en segunda. Girona con 28, a 8 de la salvación, también dificilísimo, dificilísimo. Y el Alcoyano, que es el que más cerca está de la salvación, a 6 de la salvación, anímicamente está destrozado. Porque acaba de perder precisamente con el Guadalajara. Que es el que le marca la distancia de la salvación. A 6, que luego la verá ganar. El Alcoyano también tiene muchísimas posibilidades de defender. O sea que por abajo está muy clarito, por arriba monos. Y lo que nos interesa el primero, pues la segunda plaza de ascenso directo entre Valladolid y Celta, va a ser difícil que nadie se lo discuta, porque por ahí andan el Julio y el Corcón distanciados, por lo tanto, todavía una distancia que podrían llegar. Y cuarto, quinto y sexto, que Hércules 57, quinto al Corcón 56, sexto Córdoba, que marca el primer puesto de playoff 54. El Almería, que destituyó a Lucas Alcaraz en playoff, no reacciona con el Boquerón Esteban y lleva una derrota y un empate en casa. Bueno, la jornada es el empate de la Almería en casa y del Córdoba en casa. Y luego Elche, que adelanta al Numancia, se coloca octavo con 50 puntos. Para los que siempre han mirado por abajo, Elche ya está salvado, porque con 50 puntos tiene un colchón de 90 puntos, bueno, matemáticamente no, pero actualmente está salvado, pero para los que mira por abajo. Y para los que miramos por el playoff, evidentemente la jornada es buena porque se ha recortado en dos la distancia con la Almería. Estábamos a 6 la semana pasada, ahora estamos a 2. Si seguir esta progresión y Elche seguirá ganando, pues en 2-3 semanas podría meterse, ¿verdad? Pero hay que ganar a Colombia, hay que ganar a Elche, hay que ganar todavía muchos partidos e iremos paso a paso. Lo bueno que ganaron al Corcón de Nápoles y que Elche está, sigue estando a 6 del quinto y a 7 del sexto. Pero tiene que jugar contra Elche. Es la mejor manera, como digo, de cortar distancias tirando por el camino. Abre el nuevo Leroy Merlin Elche, todo un regalo para tu casa con la mejor calidad, el mejor precio, los servicios que necesitas, vendedores expertos. Y para celebrarlo, te regala un 15% de descuento en todas tus compras sobre el 18 y 19 de abril. Estamos en el polígono de Carlos y en Elche, informamos con una empresa que hoy también da vida a ustedes. No pierdas tiempo. Prepara ya tu cuerpo para la llegada del verano. En el Centro Deportivo One Wellness Club contamos con entrenadores titulados que te ayudarán a conseguir el aspecto físico deseado y a mantenerte en forma durante todo el año. Disponemos de clases dirigidas de todo tipo, incluyendo cardio pump, cardio box, pilates, tonificación. Apúntate a nuestra escuela de boxeo. Y si lo que quieres es algo más personalizado, tendrás a tu disposición las sesiones de personal trainer. Centro Deportivo One Wellness Club, Elche Parque Empresarial. Visítanos en tiendasnet.com. Disfruta cada viernes y sábado en familia con amigos en Restaurante Rincón de Galicia. Junto en Salaria de Bocavante, cerquita gallega, pescados y frescos frescos. Carnes a la casa, ribeiros, albariños, ¿te apetece? En Barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Desayunos, almuerzos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Cada día, la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En Colegio Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. ¿Ya está adoptado? La tranquilidad de ir a tu dentista de toda la vida. Doctor Joel, tu dentista de toda la vida. Punto Centro de Congresos y Placeres, muertesano.com. Ven a tu nueva tienda Movistar con Paine Comunicaciones. En Elche, Reina Victoria, esquina Doctor Caro. Y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Paine Comunicaciones. En Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. En el club Hostal Activa Primer Elche, disponemos de la esquina de alto campo que se ha instalado en España. Adquiere la mejor tecnología en menos años. Estamos en Elche Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Estamos para ti. En Radio Gestión de Marca, Elche Punta. El análisis al mundo de Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, es la última media, exactamente 41 minutos pasan de la una del mediodía, 21 para las dos. Luego escuchamos los cortes más interesantes de San Fernando, también de Carlos Río, porque es el motivo de San Fernando, nuestro principal invitado esta noche en el Todo Gol, a partir de las 10:05. Y hoy vamos a hacer la tertulia por parte. Vamos a ir uno a uno escuchando voces también de nuestros contertulios habituales. Empezamos con Antonio Gazán. Antonio, buenas tardes. Esa primera victoria de la era de San Fernando. Bueno, pues complicado, ¿no? La verdad es que yo, para mí, desde el punto de vista como vecina, es que no hay equipos que no lo tienen mucho tampoco. Ha sido un otro tiempo, han sido los mismos jugadores y uno dice que los cambios. Sí que es cierto que este hombre no fue porque tiene un look un poco más relajado, alguien que aportó algo más al equipo. Porque el equipo se viene y lo va a poner, porque lo resiste y lo trae de la misma manera. Inter de fútbol. Y bueno, quiero agradecer a la posibilidad. Yo creo que es un muy buen presupuesto, muy buen trabajo de campo, que me ha hecho que de momento, que hasta ahora, vamos a ver si se arrupa el fútbol campo, a ver si tenemos varias piedras de una vez, porque vamos cojos, nuestro empate está muy cojos, y bueno, si se va a recuperar el hombre, por lo menos, esa Ferran intenta hacer jugar al equipo con los hombres que hasta ahora no contaban, como Tito Mateo, como Perico, y por eso nos pueden tocar un poquito más de balón, pero con balón de fútbol en el centro del campo, y pueden tocarlos igual. Sí, yo creo que la llegada de César Ramos sobre todo va a seguir también para ir recuperando a un futbolista como Perico, ¿no? Que estaban perdidos para la cancha. Y lo que nos queda dar el Elche, en esta temporada yo creo que lo vamos a ver quizás en Colonia y contra el Hércules. Lo que salga de esos dos partidos quizás podamos ver si de verdad hay opción o no. Sí, la verdad que sí. El Elche podrá salir. Debe de uno de esos partidos que sabemos que el Elche tiene que dar más. Hasta ahora la cuando ha sido partido de este calibre y ha sorprendido. Me gustaría lo vamos a ver este partido del Depor, porque si a un equipo en segunda división está capacitado para vencer al Depor, es el Depor, pero un buen Depor, que lo tenemos este equipo con tantas caras que no sabemos la que nos va a demostrar. Como allí el equipo no esté bien armado, está en arma del tanto, pero el equipo bien plantado en los campos, podemos hacer de la un partido para demostrar siempre que el equipo se habla concienciado. Yo creo que mentalidad para el equipo no le hace falta, van a estar motivados al 100%, saben que aquí en el camino pero vamos, corriendo lo que no ha corrido. Pues ha hecho lo más difícil poder llegar a este siempre donde quiera ganar y llegar a estos partidos clave como fondos. Si no se llega a ganar a Cartagena, no sería el imposible. Gracias, Antonio, que te vaya pasando bien. Principal invitado en A Todo Gol esta noche a partir de las 10:05 de la noche. seguimos con nuestros contertulios. Ahora nos ponemos en contacto con Cristóbal Sáez, el presidente de la Peña Alfabares Norte, que también disfruta de un día de descanso, de un día libre. Cristóbal, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Me imagino que disfrutando también un poco, 48 horas después de la importantísima victoria. Pensase que en tres días de entrenamiento con César Fernández va a haber a un Elche en plan Barça, el padre estaba completamente equivocado. La suerte de la cambió mucho, claro, porque el campo es lo que digo, sería importantísimo que efectivamente hubiera cambiado la suerte. Yo siempre soy de los que pienso que la suerte quiere buscarla, porque si es cada vez más después del empate y lo ganó, y él se la buscó más que la página, y por eso ganó. La pregunta no había sido casualidad, era porque él se está pagando. Parece claro que si no fue un buen partido, pues la suerte influye, y lo cierto es que no sé para ti si esto es un punto de inflexión. Y ahora podemos empezar poco a poco a ver a un Elche mejor y que de verdad pues vaya cortando distancias en el playoff, pues, si de verdad lo piensas. Creo que, a ver, por ganar un partido, el punto de inflexión, no terminar con la gente porque si piensas que si ganar un partido, piensas que va a ir todo, que a partir de ahora va a ir todo bien, ¿no? Al contrario, que sigue trabajando, más incluso, porque el objetivo es que está muy bien. Lleva 3-4 entrenamientos y apenas un par de ruedas de prensa. ¿Qué sensación te tiene? Pues que sabe que el objetivo es complicado, que tiene un equipo de trabajadores, de jugadores que mejor compiten la categoría y que, bueno, que no tiene nada que perder, que va a estar en un momento importante y que realmente va a intentarlo a mantener todos los pocos partidos que tiene. Además no le han pesado para nada, no le han pesado los anillos en reconocer cuando se ha presentado la rueda de prensa por día. La estrategia había dado su sitio, que bueno, el mérito de trabajar, porque poco de poco lo hacen entre el día, ¿no? Dice que eso ya te refleja que es un hombre sencillo, que es un hombre humilde y que quizás ese tipo de personas son las que hacen falta ahora en estos momentos, ¿no? ser o no ser de leche en esta próxima. Los mejores que podían ver. Sí, ¿verdad? Sí, porque esos, a esos son seis y eso para la mitad. Ya, lo que pasa es que no es el mismo medio. Si lo, si lo gana ser Dios y parece que este no lo incluyó, que se lo pierda como fuera. Realmente si lo pierdes son, a veces estamos hablando de ser de por el brillazo, si lo pierdes de esta, entra en toda la mitad, aunque la mitad de la mitad tienes que empezar a jugar en cara. Ah, bueno, tú ya los tienes contados, descontados. Eso es seguro, pero el Depor, lo del Depor, si le ganamos el Riazor, pues evidentemente va a ser un escalado y se pierde el trayecto de la domingo. Pues nada, que ojalá se gane el próximo domingo a las 12 del mediodía, partido con Riazor, el Super Depor, que ya es Super este año y muy cerca de primera contra un Elche que quiere terminar de resucitar después de la semana. Gracias, Cristóbal, que vaya bien la semana y el día. Taller auxiliar del calzado, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. Moda Diego ofrece digitalización de modelos, última tecnología en máquinas de cortado automático. Moda Diego, en Elche, teléfono 627-57-6622, email corteautomático@jodiego.es. Radio Express Marca Elche Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí estamos en Radio Marca Elche, el 43.es, analizando lo que ha dado de sí este último partido del Elche, victoria in extremis frente al Cartagena, que lo coloca octavo con 50 puntos. A 4 del playoff, que mañana lo compararemos, con 3 puntos menos que el año pasado. El año pasado a estas alturas era quinto con 53. La tiene 50, o sea que tan mal, tan mal no está. Lo que pasa es que las sensaciones tienen que mejorar, evidentemente. El técnico de derecha, que por cierto había hecho un entrenamiento, mañana día de descanso, hoy después del entrenamiento hablaron con el presidente y ya le he dejado ver que es posible que traigan un delantero. Solo va a ser muy justito, o sea, se sigue buscando delantero y la cosa no está sencilla. Es cierto, siempre hace unas semanas que trae por traer, pues no van a traer, igual que la redundancia. Ojalá que traiga, pero que sea un futbolista que pueda ayudar, sumar y, si es posible, marcar las diferencias, sobre todo con los goles. Últimamente lo tienen que hacer los defensas, aunque estoy seguro de que cuando cambie la racha, Ángel y Miki Vive volverán a ver portería. ¿Qué decía el técnico de Elche en su primera rueda de prensa post-partido como técnico de Elche? Pues que había sido muy difícil la victoria. Es al Fernando. Thank you. Otro dato importante es que con la presencia de César Ferrando, como pasa cada vez que cambia de entrenador, se recupera la moral, sobre todo de algunos futbolistas que estaban perdidos para la causa. Y el claro ejemplo es el de Perico. Bueno, pues el de Perico, he tocado regular, yo creo que te vea muy bien. Tengo que preguntar a gente muy buena, a gente de interés, a gente que le da muchas cosas, y se toma todo el partido, que también pues le da mucho. Muy contento con el papel. Más reflexiones en voz alta del técnico una vez finalizado el partido, y sobre todo él destacaría a todos los equipos. Yo saltaría atrás a todos. Yo creo que aquí que nos consideramos privilegiados para aquí. Me siento privilegiado porque estoy disfrutando muchísimo del tiempo que tengo. Parece que he estado toda la vida entrando aquí. Me ha demostrado muchísimo. Su padre tiene mucho carácter y mucha energía. Eso te agradezco. Si fuera mejor o peor, te lo dejas dentro a campo y yo estoy muy contento. Yo te quiero. Y la última que sacamos de la rueda de prensa, de que todavía hay tiempo para engancharse. Queda lejos. Me ha gustado la victoria. A nivel de juego tenemos que mejorar. Sigo pensando en lo posible. Sigo pensando que hay que llegar vivo a nosotros, no entomamos el mercado vitalmente, que nos interesa, tiene que llegar a vivos al partido. Si llegamos vivo ayer, nosotros que empezamos. Bueno, pues la verdad es que el Elche yo creo que va a llegar vivo, pero va a pasar mucho por lo que suceda en Briatore y sobre todo en el Elche Hércules, porque insisto, luego viene el hay que ir al nuevo estadio para concentrar a Sabé, Las Palmas, Sabadell, Alcorcón, Guadalajara, Alcoyano y Nastro. En el estadio de Tomás. Bueno, pues César Ferrando, el técnico del Elche, que hoy estará con nosotros esta noche en TVX en la toda de la partida de las 10 y 5 de la noche. Os dejo mañana toda la programación aquí en Radio Marca. Ahora